Bueno, al menos yo, en lo que yo estoy llevando como estudio es lo que acabamos de ver, catecismo, y el otro estudio que yo llevo cuando hay oportunidad, cuando me vienen los hermanos, son los atributos de Dios. Para esto, antes de seguir avanzando en los atributos de Dios, voy a hacer una recapitulación. Voy a recordar cada atributo, lo más importante, lo sencillo, lo básico, lo entendible, para que estemos familiarizados. Porque tenemos que, cada tema que escuchamos, tenemos que poner atención, nuestra mente en sumisión, nuestro corazón en sumisión a Dios, para que podamos ser edificados y que podamos tener en nuestra mente, aunque sea una idea general, no en de pequeños detalles o todas las cosas, pero en general tenemos que tener una idea de lo que estamos viendo. Si alguien nos pregunta allá afuera, de las mismas personas que asisten o de otras iglesias, ¿qué estás viendo en tu iglesia? Pues del pecado. ¿Y qué dicen del pecado? Dijo un chiste alguien, ¿verdad? Pues como que no están de acuerdo ahí. No, no, no se trata de. No, estamos viendo los atributos de Dios. Con un hermano está predicando los atributos de Dios. En otro estudio estamos viendo el catecismo bautista, que son las preguntas acerca de la doctrina de Dios. El otro hermano estaba llevando los dones espirituales. Y así tenemos que estar conscientes y certeros en lo que estamos. Bueno, el primer tema que vimos, el primer atributo se llama la independencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes un poco? La independencia de Dios. Este atributo también es llamado su autoexistencia. ¿Quién creó a Dios? Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? Nadie. Ay, no, mi mente no lo entiende, ¿cómo que nada? Por eso es Dios. Por eso es Dios. Si no fuera tan poderoso y tan fuera de nuestro entendimiento, no sería Dios, sería un Dios como los demás. Este es el Dios verdadero. Él solo se creó, Él solo existió desde la infinidad, desde la eternidad. Dios existe en virtud de su propia naturaleza. En virtud de su propia naturaleza. Él no fue creado por nadie. Este atributo también nos enseña que Dios no depende para nada del hombre o de la humanidad. Dios, antes de que creara el hombre y el universo, gozaba de la misma plenitud, felicidad, satisfacción de la que goza el día de hoy y de la que gozará mañana. Dice la escritura, y lo vimos argumentado escrituralmente, que Dios tenía una relación íntima con su Hijo Jesucristo. Jesucristo le dice en San Juan: Padre, dame esa gloria que tú me dabas cuando yo estaba contigo, y de ese amor yo les quiero dar porque tú me amaste. Había una comunión eterna, una comunión infinita entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y todos los querubines, serafines le alaban, toda la corte celestial. Esto nos quita la idea de que Dios creó esta tierra, como dicen algunos, porque se sentía solo, porque quería tener comunión con Adán y quiere tener comunión contigo. Y Él está siempre tocando la puerta de tu corazón para que le abras, pobrecito de Él, se siente solo, acéptalo, pobrecito, tiene frío, no te da sabe qué. Esa es la predicación. Ni tiene frío, ni se siente solo, ni pobrecito, nada de eso. Dios estaba desde la eternidad en plena comunión con el Dios, el mismo Dios Trino, los padres, hijos, no ocupaba del mundo. No ocupaba del hombre. Lo magnífico y sus atributos como la misericordia que veremos, lo magnífico, lo bondadoso de Dios es que creó este mundo, y este mundo en su decreto le plació a Dios que este mundo nosotros como creación le gozamos y le adoramos. Le causamos gozo en su corazón. Entonces fuimos creados por Él con un propósito. No fuimos creados porque necesitaba algo de nosotros. Él es independiente, por eso el atributo se llama la independencia de Dios. A Dios no le podemos torcer el brazo o hacer mística magia para forzarlo a algo, no se le puede. Dios es independiente de todo. El hombre le adore o no le adore, le adore a Dios, crea en Él o no crea en Él, Dios existe. Dios es el mismo. Lo simbolizan a veces los que predican, ¿no? Es como el sol. Por más que haya 100 ciegos o 1000 ciegos, el sol siempre va a brillar. No lo ven ellos, pero brilla. Y así es Dios. Dios está en plenitud, está en eternidad, está en todos sus atributos, a pesar de que el hombre no le quiera adorar. Dice, Dios recibía adoración y alabanza antes de crear. En nuestro entendimiento podemos decir, Dios siempre ha estado completo, siempre ha sido perfecto en todos los sentidos, siempre ha sido independientemente de que el hombre le quiera reconocer. Esto es lo que tratamos en el primer atributo, la independencia y la autoexistencia de Dios. El segundo tema que vimos se llama los decretos de Dios. A este atributo también le podemos llamar el decreto de Dios o el decreto eterno. Utilizamos los en general o así, pero también podemos llamarle en singular porque a fin de cuentas nada más fue un decreto, un solo acto de Dios para arreglar todas las cosas. Bueno, esta palabra decreto, ¿qué significa este atributo, los decretos de Dios? Podemos decir que el atributo nos dice que Dios es la fuente de toda autoridad en el universo y es el máximo legislador. Por tanto, sus decretos siempre van a cumplirse de tal manera que su autoridad nunca puede quedar en duda. Dios decretó ciertas cosas, digo todas las cosas, decretó los eventos y van a cumplirse. Él es la máxima autoridad del universo. Él es el máximo legislador de este universo. ¿Qué es un decreto? ¿Qué son los decretos de Dios? Significado, su propósito, es su propósito o determinación en relación con los eventos futuros. Esto significa que las cosas llegan a ocurrir de acuerdo a un propósito de Dios, a un propósito divino. No ocurren por una mezcla, como muchos creen, una mezcla de leyes naturales. No ocurren las cosas por el destino ciego, no ocurren por la suerte, no ocurren por las circunstancias caprichosas. Todo lo que ocurre es por un propósito divino, por el legislador, por la fuente de toda autoridad en este universo. El rechazar o no creer en los decretos, un universo sin decretos sería una cosa terrible. Un universo sin decretos sería un caos. Como ejemplo, hemos llegado a decir, yo no sé de esto, lo he escuchado. La Tierra tiene su rotación, ¿verdad? Así precisa, y se llega a decir que si se moviera un poquito más rápido, cuestiones de ni siquiera segundos, menos de segundos, se congelara o se quemara, ¿cierto? ¿Pero por qué no ha pasado eso? Porque Dios no lo decretó así, Dios no lo ordenó así. Si se moviera una galaxia poquito, será un caos, y no ha pasado ese caos, porque Dios tiene todo bajo control. Dice Gordon, un teólogo, A.J. Gordon, el universo sin decreto sería como un tren, dice él, así lo ilustra, viajando a velocidades extremas en la oscuridad, sin luces, sin conductor y con ninguna certeza de lo que en la próxima pendiente curva le espera. ¿Tú te imaginas a un tren así muy poderoso, muy grande, a velocidades muy extremas, sin conductor, sin luces, en la oscuridad? ¿Qué va a ser de ese tren? ¿Qué van a ser pasajeros? El mundo es el tren, los pasajeros somos nosotros. Si no hay decretos, ¿qué va a pasar? En una de esas gana Satanás y nos dicen que Dios. En una de esas me quita mi salvación. Porque no hay decretos. Todo está en el destino ciego. Todo está como dicen los, no sé, ya no sé ni cuántas revolturas, está como dicen unos porque el universo conspira. Nos creen en la conspiración. Obviamente hay cosas que se armonizan, obviamente hay cosas que pasan, circunstancias, pero son no por meramente por el universo, son porque Dios las predestinó, las preordenó. Por eso pasan y armonizan ciertas circunstancias. Cuestiones que a veces dicen, ¿cómo todo se fue dando, verdad? ¿Cómo todo fue ocurriendo? No es de que el universo conspire en sí mismo, sino que Dios propicia todas estas cuestiones. En cuanto a los decretos, hay unos que son positivos, ya lo dije yo anteriormente. Son todos, todo aquello que es bueno fue decretado por Dios. Su gracia, su misericordia, su salvación a ti, o como dice Efesios, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Las bendiciones que tiene el creyente fueron decretadas, como dice Efesios, vamos para allá, antes de que Dios creara esta tierra. Vamos a Efesios, por favor. Les pido a los que ya conocen las doctrinas de la gracia, el tema de la gracia, pues tengan un poquito de paciencia, y les pido a los que son más nuevos también que tengan paciencia, para que a nosotros nos costó tiempo entender todo esto. La idea es de que no se entienda todo, sino más bien de que se vaya empezando a conocer estos temas. Efesios capítulo 1. Fíjense la belleza de lo que dice Dios a través de estas epístolas. Del versículo 3. Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Pablo, por supuesto, y lo podemos ver en el versículo 1. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice Pablo: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, no con algunas bendiciones espirituales. Todas las bendiciones espirituales que tú tienes el día de hoy, y aún las bendiciones físicas, la provisión de Dios, esas Dios las decretó desde los lugares celestiales. Pueden verlo ustedes ahí, no lo digo yo. En los lugares celestiales. ¿Y por qué hizo esto Dios? Por Cristo. Por Cristo. En Cristo tenemos estas bendiciones. Ah, bueno, pero ¿cuáles son? Versículo 4. Según nos escogió en Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo creía y predicaba las doctrinas de la gracia. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Estas son las bendiciones espirituales. ¿Y qué trae como resultado que nos hubiera escogido? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Dios. Este es el fin, es lo que podemos ver. No hay santificación, hay mancha, no fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ahí déjenlo, ahorita lo seguimos viendo. Entonces, esos son los decretos positivos de Dios. También dentro de los decretos hay uno que se llama permisivo. ¿Qué es el pecado del hombre? Los actos malos de los hombres, Dios no los decretó. Dios no puso el pecado en el corazón del hombre. Dios no le puso que hiciera cosas malas, simplemente lo permitió. ¿Ustedes recuerdan el caso de Job? ¿Sí recuerdan? Dios permitió a Satanás, le dio la autorización incluso de que tocara a Job, de que le quitara todo su dinero, toda su familia, que lo enfermara. Dios lo permitió. Pero como dice Romanos 8, 29 y 30, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ese caos, esa tribulación que vivió Job, viendo la muerte de sus hijos, viendo todo su trabajo perdido, todo eso le fue restituido por Dios y triplicado. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando querían vender los hermanos, las tribus de Israel, los hermanos de los hijos de, ¿cómo se llama?, de Jacob, cuando querían vender a Josecito, a su hermano menor, porque le tenían envidia y todas estas cuestiones, y dice José: ustedes hicieron un mal para conmigo, pero Dios lo encaminó para bien. Un ejemplo, ya lo hemos platicado varias veces, ¿por qué Dios permite que haya cáncer y VIH? Un ejemplo, ya muchos lo saben. Que no es muy malo, sí es muy malo. Pero si así la gente es muy inmoral, con todo y el millón de enfermedades que hay, si Dios quitara y encontrara la cura de esas enfermedades venéreas, ¿qué sería de este mundo? ¿Sería más inmoral? Entonces estos males Dios los encausa para bien. Son como unas trancas, unas pequeñas cuerdas que amarran un poquito al hombre. Entonces Dios, en sus decretos permisivos, permite muchas cosas que aparentemente o son malas, permite, no las ordena, mas no las decreta. Estos son los decretos de Dios. Un ejemplo, pues ya lo comenté, es Judas Iscariote. Dios no puso el pecado, la avaricia, la codicia en Judas, pero Dios utilizó este caso para que entregara a nuestro Señor Jesucristo y así fuera muerto, esta muerte vicaria por nosotros, para que muriera por nosotros. Esto es lo que hace Dios. Ustedes también recuerdan y han escuchado en la escritura que Pedro se le acerca y le dice al Señor Jesucristo, le dice: no, Padre, no permitas que te mate, no. Tú tienes, como diciéndole, tú tienes el poder de acabar con ellos, por eso estamos contigo. Y Jesucristo le dice: aléjate de mí, Satanás. Así le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. El que habla es Satanás, porque querían... Por ejemplo, los judíos, por eso a veces Jesús tenía que escapar, de donde predicaba y hacía milagros. ¿Por qué? Porque siempre lo quisieron hacer rey. Dijeron, ¿no? Como platicábamos, el pastor Omar nos dijeron, si este tiene el poder de convertir el agua en vino, de alimentar a 5,000 más niños y mujeres como 15,000, este hombre, si quiere, mata al César con tan solo decirlo. O sea, mata a todos nuestro pueblo y lo resucita como a Lázaro. Este es el indicado. No permitas que te maten, Señor. Y como cada rato lo querían hacer rey, él tenía que huir, porque la intención no era la que ellos querían hacerlo rey y derrocar al César. La intención era ser rey espiritual, establecer un reino no terrenal, sino celestial, espiritual, un reino eterno que ya fue inaugurado y que será consumado con la segunda venida de Jesucristo. El ya y el todavía no. Ya gozamos de bendiciones, pero todavía no somos glorificados. Ya les tenemos que hablar como predicadores, tenemos que hablar como a la gente como criaturas de Dios, pero todavía con un remanente de pecado. No podemos hablarles simplemente como, no, es que justificamos nuestro pecado, es que estamos bien corrompidos, y se escucha a veces mucha predicación así, no, es que yo soy el peor de todos, los predicadores, no, yo soy el peor, peor que todos ustedes, soy muy malo de la gente, ay, caray, y este es el bueno, que serán los malos. No podemos predicar de ser equilibrados. Todos los que han nacido de nuevo son criatura de Dios, llevan la imagen correcta de Dios, pero siguen con complicaciones, siguen con defectos, siguen con faltas, siguen con fallas, siguen con errores. Tenemos que empezar a santificar, tenemos que empezar a quitar. Esa es la predicación correcta. Bueno, Dios, Cristo estableció ese reino. Por eso es que la bella analogía de Efesios de que Cristo va a venir por una iglesia sin mancha. Esto es un entrenamiento, lo que estamos haciendo aquí, lo he dicho varias veces, es un entrenamiento para lo que vamos a vivir en el cielo. Si ahorita nos tomara Dios así como estamos y nos lleva al cielo, yo mismo diría, regrésenme, porque tengo mucha imperfección. Dios quiere purificar a la novia de su hijo, Dios quiere purificar a su pueblo, para eso sirve el domingo de adoración, para ir perfeccionando, ¿qué? A los santos, a los que han creído en Él, para que cada vez sean menos transgresores de su ley, para que cada vez se parezcan más a su Hijo Jesucristo. Y todo esto estaba decretadito por Dios. El otro tema que vimos se llama la inmutabilidad de Dios. Malaquías 3:6 nos dice, porque yo Jehová no cambio. La inmutabilidad pertenece a la creación, la mutabilidad, perdón. Los cambios pertenecen a la creación y los cambios pertenecen al hombre. La inmutabilidad es exclusiva de Dios. Los cielos cambian, el año tiene distintas estaciones y temporadas. La tierra no es la misma que es actualmente de lo que fue antes de Adán, de la caída, y no será lo que será cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando purificará todo. Ahora sí ya gozaremos como creyentes de todas las bendiciones prometidas, todas. Tendremos un cuerpo glorificado, sin enfermedades, sin dolores, sin quejas, sin dolor de nada. Nuestras lágrimas serán limpiadas por Dios y nuestra corona será puesta. Y ahora sí no habrá injusticia en ese reino, ni habrá iniquidad en ese reino. Entonces la tierra será muy distinta a lo que es el día de hoy. De esto se trata la inmutabilidad de Dios. Y ojo con esto, y en la inmutabilidad de Dios está puesta nuestra esperanza. En la inmutabilidad de Dios. Porque es lo que yo decía hace rato. Tú te imaginas, según la Biblia, dice que gana Dios, pero a mis ojos va ganando el diablo. Hay mucho más gente mala que mayor gente buena. Yo veo mucho más malos. Yo veo en los lugares de maldad, veo mucha más gente más contenta, más entregada, con más gozo, que lo que puedo ver a los hijos de Dios. A un hijo de Dios, a una ovejita hay que andarla arreando, pa. Y ándale, y ándale, y ayuda, y por favor, y ven, y gózate. Y a los del mundo, a nadie nos ruegan allá. Eras el primero en la lista. Vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto se ocupa? ¿Cuánto? Porque tú eres mi hermano, tú eres mi amigo. ¿Qué digo mi amigo? No, hombre, es mi hermano gemelo. Vamos para allá, vamos para acá. Ya cuando llegas a la fe, ya cuando no, ya frío, apático, y que no me toquen la cartera, y que no me toquen mi pie. Uy. Entonces nuestra esperanza está puesta en Cristo, en que va a ganar. Esta verdad nos llena de por ejemplo, la predicación así es. Hay un resultado asegurado aquí. Del lado, cuando éramos arminianos, no. Teníamos que convencer a la gente de que creyeran y le dieran la oportunidad a Dios. De este lado de la predicación, el resultado es seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que esta palabra que se está predicando hoy o el próximo domingo en los estudios, esta palabra va a caer en corazones que Dios ha preparado. El resultado de la predicación de nosotros está asegurado. No tenemos que persuadir a nadie, no tenemos que presionar a nadie para que quiera, porque Dios lo hace. ¡Ojo! Entonces no puedo insistirle un poquito a alguien, claro. Entonces puedes insistirle, darle una poquito hasta de persecución, una patadita, un manacito para que se despierte, se puede, todo eso. A lo que vamos es de que Dios, como ya tuvo decretos, como es inmutable, no dice Dios, bueno, yo decreté que entraran 1,000,000, pero ya me arrepentí y nada más que entren 500,000. No es así. El número de habitaciones que está destinada en el cielo, todas las personas que estaban preparadas van a llegar. No es de que faltaba la cuarta parte, no entró porque se perdió por sus pecados. No, van a entrar. Dios los va a hacer que perseveren y que alcancen esa recompensa. Dice la palabra también, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no puede ser más sabio el día de hoy de lo que fue ayer, porque Él siempre ha sido sabio en todos los tiempos, perfecto. Él siempre ha sido perfecto en sus atributos. Dios es inmutable en sus atributos, en sus decretos. La inmutabilidad de Dios es para bien o para mal también. Es para bien o para mal. Si Dios ha dicho que el que no cree en nuestro Señor Jesucristo está condenado, así será. Está decretado. Está decretado, no hay otra. No hay un lugar especial entre el cielo y la tierra que pueda purificar nuestros pecados y llevarnos. No hay una segunda oportunidad. No hay, está decretado. Busca a Dios, dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Mientras tengas vida, es a hoy. No podemos depender de mañana ni de al rato. Tiene que ser ahorita. Tenemos que creer, arrepentirnos y ser contritos, porque de lo contrario estamos en contra de Dios. Otro tema que vimos es el conocimiento de Dios. ¿Cómo se le llama a este atributo? Su omnisciencia. Omnisciencia, lo escribo. Este es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? ¿Qué es este atributo? Salmo 147:5, anótenlo, memorícenlo, dice: Jehová, grande es el Señor nuestro Dios, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, infinito. El conocimiento de Dios es universal, alcanza todas las cosas, todas las personas y todos los eventos. David escribió acerca del conocimiento de Dios y dijo en el Salmo 139:6, el primer salmo era 147:5, el segundo es 139:6. Dijo David: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y es muy alto, no lo puedo comprender. Y todos tenemos que decir lo mismo: yo no comprendo del todo a Dios, no lo entiendo, hay cosas que no entiendo. El conocimiento de Dios es tan grande que aún conoce todos nuestros pensamientos, siquiera antes de pensarlo. Ojo con esto, ya empieza el cerebro a fundirse. El conocimiento de Dios es tan grande, su omnisciencia es tan grande, que conoce nuestros pensamientos antes de que los pensemos nosotros mismos. En Deuteronomio 31:21, Dios le dijo a Israel: antes de que ustedes hagan estas rebeliones y tengan estos pensamientos, yo ya lo sabía. Si ven ustedes, dice, ustedes pueden decir: oye, como que se parecen mucho los atributos, ¿no? Como que son iguales, como que, pues sí, sí, están en lo correcto. Es como una sola pieza en partes y se unen. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios perfecto en su sabiduría. Se parecen porque están entrelazados. Cristo sabía, por ejemplo, Cristo sabía cuáles eran los pensamientos de los fariseos. ¿Sabían ustedes eso? Cuando llegaban a preguntarle a Cristo, Cristo sabía que más que buscar la verdad, le querían poner tropiezo. querían que dijera herejías en contra del rey Herodes. O sea, que tú eres el rey de los judíos. Y declarar eso era en contra de la ley, porque el rey era Herodes y el Dios era el César. Entonces ahí Jesucristo sabía lo que los fariseos querían decir. O está el caso de Pedro en Lucas 22, 31-34. Lucas 22, 31-34. Vamos para allá, por favor. Lucas 22. Dice, pero desde el 21, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ustedes pueden ver aquí la ordenación de los decretos en el versículo 1. Pedro, Pedro, Satanás le ha pedido a nuestro Padre, te ha pedido con nuestro Padre para zarandearte como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez más vuelvas a confirmarte a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le contestó Pedro, bien espiritual, ¿verdad? Y él le dice, críate ahí a lo que es el ser humano. El Dios encarnado, Cristo, le está diciendo: viene tribulación, Pedro, viene tribulación. Satanás te va a zarandear. No, hombre, padre, es súper espiritual. No, no, yo contigo voy a la cárcel, padre. No solo a la cárcel, yo voy a la muerte, padre. Bien espiritual el hombre, mejor no hay que decir nada. Mejor tranquilitos todos. La respuesta de Dios, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que me niegues 3 veces. Esta es la omnisciencia de Dios. El conocimiento tan grande de Dios. Si ¿Sí entendieron la parte? Yo traigo mi chiste, yo me río y todo, pero esto es lo interesante. De que tú como hombre, yo como hombre, piensas que no, te voy a seguir, padre, hasta que yo me muera. Y luego vienen las tentaciones, vienen las tribulaciones y Dios sabe eso. Dios sabe eso. Aquí le dijo: Pedro, según tú, estás dispuesto a ir conmigo a la cárcel. Según tú, estás conmigo dispuesto a ir a la muerte. Yo sé lo que va a pasar, tú me vas a negar. Mejor no hables. Y no solamente Pedro, todos corrieron. Todos aquellos que le seguían y le aplaudieron, todos los que cuando entró a Jerusalén le alababan, todos se le voltearon al Señor. Pregunta, si tú estuvieras, ¿qué harías? A veces leemos con una arrogancia, ¿verdad? Bueno, al menos yo lo leo así, como seres humanos tendemos a hacer eso. No, hombre, si yo fuera Pedro, cuando me pregunten, ¿tú andabas con él? Sí, mátenme, ya le había dicho yo a él, no es cierto. Si yo estuviera, yo también me niego. Porque no estamos en el contexto, no estamos en el... Ahorita hay gente que lo está viviendo. Y aquí llegarán esos tiempos. Donde se, como dice aquí, como el trigo se zarandee. Para que sean los que verdaderamente... Es que parte del cristianismo moderno, parte del mal, es precisamente que no hay persecución aquí. Aquí cualquiera se puede decir creyente, cualquiera se puede decir cristiano, porque aquí no te matan, no te encarcelan, no te persiguen, no te quitan tus casas, tus bienes. Aquí cualquiera es cristiano. Ahorita, por ejemplo, en Medio Oriente, los que se dicen cristianos son porque son cristianos. A estas personas ya les mataron a un pariente, ellos vieron, ya les cortaron una mano, ya los tienen encarcelados de por vida, ya les quitaron sus bienes. Esos son los verdaderos, esos son. Entonces tenemos que ser agradecidos y arrepentirnos de todos estos males que andamos cometiendo. Dice, Cristo sabía, era omnisciente. Dios conoce nuestros más suaves murmullos y Dios conoce nuestros más grandes clamores. Así le dijo a Israel también. Lo bueno de la omnisciencia de Dios es de que aunque tú no sepas externarle, expresarle en oración a Dios qué es lo que tiene, Dios lo sabe y Dios acude a tu llamado. Es por eso que en ocasiones, aun cuando éramos incrédulos, aun como incrédulos, Dios que nos cuidaba. ¿Cierto o no es cierto? Dios nos cuidó siempre. Andábamos en peligros, andábamos en malos pasos y Dios nos guardó. Y aquí nos tiene, nuestra salud íntegra. Dios conoce el clamor de cada uno de nosotros. Dios conoce la problemática de cada uno de nosotros antes de que se lo digamos, antes de que lo pensemos, antes de padecerlo. Dios ya sabía y va a responder. Va a responder, pero en su tiempo, en sus planes, en su propósito. El tema que nos lleva al día de hoy, el tema si el de hoy se llama el atributo, la presciencia. La presciencia de Dios. Levante la mano cuántos habían escuchado este término, esta palabra, presciencia. 1, 2, 3, 4, 5. Y una vez todo, ¿no? Ya. Ahorita va 10 minutos. 6, 7. Son muy pocos los que han escuchado. ¿Qué es la presciencia de Dios? Vamos a primera de Pedro. Primera epístola de Pedro. Este atributo de la presciencia de Dios es casi lo mismo que la omnisciencia de Dios. De hecho, es una rama de la omnisciencia. Primera de Pedro, primera epístola, primera carta de Pedro, versículo 1 y 2, y nos dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que estaban persiguiendo, a los que están en la dispersión en el Ponto, esas son ciudades, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa era la iglesia primitiva, siendo dispersa, siendo perseguida, dice Pedro. Y Pedro en el versículo 2 les da esperanza, les da alivio. Le dice: ustedes que están en la dispersión son elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Aquí está la palabra, presciencia. Un reciente estudio dice y arrojó algunos resultados. Había una cuestión ahí en este estudio: si la presciencia de Dios era un atributo divino o era un acto divino. Se hizo un estudio: ¿la presencia es atributo o es un acto? Retengan esto, hasta ahorita no lo entienden, en el desarrollo se va a ver. Un atributo, ahí va la respuesta. Un atributo es un atributo divino, una cualidad, una perfección. Es una cualidad que pertenece a la naturaleza de Dios, una de sus perfecciones personales y algo que pertenece a su carácter o naturaleza. Por ejemplo, un atributo, ya lo hemos visto, es el amor, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Son cualidades de la naturaleza divina y por lo tanto son considerados atributos. Después de analizarlo a fondo el tema de si la presencia de Dios era atributo o simplemente acto divino, se llegó a cuenta que es un atributo. Es un atributo y es un acto divino. Presencia de Dios es tanto atributo, ¿como qué? Como acto divino. La presencia de Dios se refiere al conocimiento de Dios. Anótenle. ¿Qué es la presencia de Dios? Es el conocimiento que Dios tiene de los eventos antes de que sucedan. Ay, caray, ¿se parece a la omnisciencia y se parece a los de los decretos? Sí, sí, porque todo lo hizo Dios en un solo acto, con todo su poder y majestad. Lo hizo y lo arregló, lo ordenó en un solo acto. Uno sería como quien dice la obra al cuerpo, por ejemplo, un atributo. Otro sería como la mente. Este es el previo conocimiento de Dios, el previo conocimiento de Dios de todos los eventos que van a suceder. En este sentido, la presciencia es uno de los atributos divinos. La presciencia como un acto divino, vamos a ver el otro lado, como actos de Dios. La presciencia en la Escritura no siempre se refiere a un atributo divino, sino también es usada en el sentido de un acto divino. Por ejemplo, ojo con esto, ¿cómo podemos ver la presciencia como acto divino? La elección y la predestinación. Eso es la presciencia. Vamos al texto nuevamente. Dice: elegidos, está diciendo a los creyentes ahí Pedro, ustedes son elegidos según la presciencia de Dios Padre. Ustedes, perseguidos, ustedes, iglesia, podríamos decir aquí, ustedes elegidos, ustedes han sido elegidos por la presencia de Dios. Estos son actos de Dios. Muchos dicen, el arminiano dice esto, ojo con esto. ¿Qué es el arminiano? Los que creen que el hombre es el centro del universo y que Dios está para servirle. Los que no conocen la gracia de Dios, no la entienden, no la quieren entender. Esas personas dicen, aquí dice el texto, elegidos, predestinados, según la presencia de Dios, dicen ellos. Dios, antes de que creara el universo, y Dios, antes de que creara el mundo, Él en su previo conocimiento, Dios le puso play a la película de la vida de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Y Dios vio quién le iba a elegir. Y Dios vio quién no le iba a elegir, a Cristo. Entonces, ¿a quién eligió Dios? A los que le dijeron sí a Cristo. ¿A quién no eligió Dios? A los que no le eligieron. Ellos utilizan la palabra presciencia. Hay dos palabras en griego. Presciencia es una, es prognosis, y la otra es prognosco. Esto es en griego, es de donde la sacaron. Prognosis y prognosco. Estas personas, estos grupos cristianos, que incluso son muchos muy buenos, muy entendidos, dicen la palabra que viene en el Nuevo Testamento es prognosis. Prognosis quiere decir un previo conocimiento de las cosas. El problema para ellos, que la palabra correcta que viene en el Antiguo Testamento es prognosco. Y prognosco no es meramente un previo conocimiento de las cosas, sino es una previa ordenación de las cosas. ¿Sí ven la diferencia? Prognosis nuevamente quiere decir, yo preví quién iba a creer y quién no, y yo elijo a quien preví que iba a creer. Y la palabra correcta es prognosco y prognosco. Yo preordené quién iba a creer y quién no iba a creer. Yo lo preordené. Yo escogí a algunos, yo elegí a algunos, yo predestiné a algunos. Y esta persona, cuando tenía 18 años, iba en sus caminos, iba en sus afectos, era muy, muy rebelde. Y yo puse en su camino piedras, yo puse tropiezos, yo puse lágrimas, yo puse dolor, yo puse enfermedad, para empezar a removerlo. Y luego le acerqué a un cristiano para que lo evangelizara, para que lo llevara a la iglesia, para que escuchara la palabra, y puse en él el querer como el hacer, y le empezó a gustar la palabra de Dios. Todo eso Dios lo predestinó, Dios lo decretó y Dios lo preordenó. No solamente es un previo conocimiento de lo que iba a pasar, sino es una previa ordenación de todas las cosas. Y ahora llegamos a decir muchos, yo nunca pensé que yo iba a estar aquí. Yo siempre lo he dicho, y todos lo dicen, yo nunca pensé que iba a ser aleluyo. Yo nunca pensé que iba a andar ahí entre hermanitos, hermano, hermano, vamos a comernos unas papas y un refresco. No, yo nunca pensé eso. Yo no, pero Dios puso en mi vida dolor, y yo me resistía como Pedro Infante, que se caía y se levantaba. Yo me resistía y me resistía y me resistía a Dios, y Dios puso pruebas y puso disciplina y puso corrección hasta que me rendí. Dije, Dios, haz conmigo cuanto quieras, contigo no se puede pelear. Por otro lado, como dice Jeremías, me sedujo, me enamoró, me está enamorando, ¿verdad? Entonces es una previa, la presencia de Dios es una previa ordenación, va acorde con los decretos, Él decreta, pero Él prevé y también Él preordena las cosas. Todo en un solo acto. Y el texto lo dice, vamos al texto nuevamente. ¿Cómo podemos contestar estas objeciones de que dice, aquí dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios? Aquí dice. ¿Cómo podemos contestar con el mismo versículo? Dice después, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos, vean lo que sigue, para obedecer. Ahí está, te lo contesta todo. Fuimos elegidos para obedecer. No dice, fuimos elegidos por obedecer. Esto lo hablo así con énfasis, porque es bien importante. Si se fijan aquí la gramática, si se fijan cómo va la armonía y todo, dice que fuiste elegido para obedecer. No dice, fuiste elegido por haber obedecido. Si es como ellos dicen, esas corrientes, te tendrá que decir, elegido según el previo conocimiento de Dios, elegido según la presencia de Dios Padre, por haber obedecido al Evangelio. No. Fuiste elegido para ser santificado, para que el Espíritu te diera luz, para que obedecieras. Vamos a Romanos, también viene esta palabra. Romanos 8. ¿Qué quiere decir esto para muchos de nosotros? Como lo hemos venido diciendo, ya empezamos a ver que Dios no tiene... No le podemos engañar, ¿verdad? ¿Verdad? No le podemos decir, ay, cuando yo quiera, Dios, cuando yo quiera vengo a ti, cuando yo quiera te sirvo, cuando yo quiera te doy. No podemos hacer eso. Dios no es nuestro juguete ni nuestro siervo. Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera y se va a cumplir, como decían sus decretos. Todos sus decretos serán cumplidos, todo lo que Él ordenó será cumplido, nada será frustrado, dice en Romanos 8. Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, ojo con esto, venimos de un tema de un atributo que es la omnisciencia, el conocimiento de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, es la misma que dice Pedro. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen, no porque fueran muy parecidos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 30, se le llama teológicamente, conocido en la sana doctrina como la cadena dorada, la cadena de oro. ¿Qué es esa cadena? En eslabones, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Todo en un solo acto, esta cadena. Todo en un solo acto. ¿Qué dice lo primero? Perdón. Predestinó, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y luego qué dice? Llamó. ¿Y luego? Justificó. ¿Y luego? Esta cadena, bueno, aquí cierra pues. Esta cadena es independiente a nosotros. No, yo no quiero ser justificado, pues también tampoco Dios te pregunta, Dios te justifica porque te llama. O sea que esto fue antes de la fundación del mundo, dice Efesios, la predestinación. Nosotros no tenemos nada que ver, es un concepto de Dios. Donde tenemos que ver nosotros es de que al que predestino Dios le va a llamar. Por eso estás aquí a lo mejor, porque Dios te ha llamado. Tú sentiste el deseo, te empezó a gustar, pero fue porque Dios te capacitó y te está llamando. ¿Cuándo fuimos justificados? Cuando creemos. Pero la justificación la realizó Jesucristo hace 2017 años, en la cruz, en el Calvario. Ahí se gana el acto legal, se gana hace 2017 años, pero tú eres justificado cuando eres llamado y cuando crees eres justificado. No, no puedes ser justificado antes de eso. Es por eso que Cristo no pudo haber muerto por todos los seres humanos, porque todos serán justificados. Y si todos están justificados, todos van al cielo, y no es así. ¿Quién es justificado? El que cree. El que dice, sí, yo quiero arrepentirme, Dios, dame arrepentimiento. Si andaba yo en malos caminos y dañaba a mi familia, dañaba esto. Ese es el llamado. Él es el justificado, el que cree. Y desde ya, en un solo acto, en un solo acto, Dios dice, ya eres glorificado. O sea, ya eres glorificado. Oye, pero todavía estás muy débil. Pero ya legalmente ya eres glorificado. Es la cadena de oro de la salvación. Si eres salvo, nunca, jamás, jamás, hagas lo que hagas, no vas a hacer cosas malas, no podrás perder tu salvación. Porque Dios lo dice. Ah, bueno, segundo paso. La palabra presciencia es un similar y un paralelo en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, también la podemos encontrar como conoció. Venimos del tema de la prognosis, de la omnisciencia, el previo conocimiento. Dice la escritura aquí, conoció, en el Antiguo Testamento decía de Israel, yo te conocí. De entre todas las naciones del viene N, Oseas. Nada más anótenle por causa de tiempo, ya me excedí. Oseas, y después se la doy porque ya no la encontré. Ok, dice aquí el texto, porque a los que antes conoció, la presciencia, previo conocimiento, también los predestinó. Ojo con esto. En el Antiguo Testamento dice que Adán conoció a Eva, su mujer. ¿A qué se refiere? ¿Que acaso no la conocía ya? Ya la conocía. ¿A qué se refiere? A que se amaron, a que se tuvieron afecto, a que entablaron ya la relación marital. Cuando Dios dice aquí a los que conoció, no es a los que yo lo conozco, es a los que amó. Esta palabra es sinónima de amor. Esta palabra es afecto. Afecto. Podríamos leer de la siguiente manera: a los que antes amó, los predestinó. A los que antes amó, les tuvo afecto. Ahora, por ejemplo, dice en Mateo 7:23, vayan para allá. Mateo 7:23, capítulo 7. Bueno, desde el 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, que es lo que muchos dicen, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice Jesús: entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pregunta: ¿Cristo no los conocía? ¿No sabía que habían echado demonios? ¿No sabía que habían profetizado? O sea, la pregunta es: ¿Cristo no conoce a los malos ahorita? ¿No conoce a los que andan en iniquidad? ¿No los conoce? La respuesta es sí. Cristo conoce a todas las personas. En un atributo vimos que incluso tiene contadas todas sus iniquidades, las tiene en la lista. ¿Se acuerdan? Todas las iniquidades de la gente las tiene Dios en su mente, en una lista. Conoce a todos. Entonces, ¿por qué a veces habla de este conocimiento? Porque la palabra traducida en el griego es amor y afecto. Cristo a los que predestinó es porque desde antes les tuvo afecto, porque desde antes les amó. A Mateo le dice: aléjense de mí, hacedores de maldad, porque yo nunca les amé. Dice la escritura: nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cuándo? Ni existíamos. Desde antes de la fundación del mundo. Este es el tema, este es el atributo. Voy a terminar, yo creo que después le doy continuidad. Voy a abrir un espacio de 4 o 5 minutos para alguna cuestión que se quedó ahí, que no se logra entender, con toda sinceridad, con toda humildad. Si hay algo que no sé, que yo creo que la mayoría, igual se puede contestar algo rápido. ¿Vale? Vamos a orar antes de las preguntas. Miguel, ¿puedes orar, por favor?